ya con un convenio firmado con la municipalidad, trabajando para poder ubicar estas rampas que mencionabas. Uh-huh. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer mañana, 19 horas en Primero de Mayo y Antártida, Argentina, en la Escuela de Apoyo a la Inclusión, número uno, es convocar a toda la gente que crea necesario, ya sea porque esté o en silla de ruedas, o es un caminar, digamos, habitual, ande con andador, lo que sea, necesite, digamos, una rampa, poder invitarlos a que ellos tengan una voz ahí y puedan decirnos dónde ellos la necesitan, por dónde ellos transitan más habitualmente y dónde ven la necesidad de una rampa en su vida cotidiana. Poder así llegar, digamos, a ellos y cumplir, digamos, esto de ponerle una rampa donde realmente es necesaria. León, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está Santa Rosa? ¿Está preparada? ¿Faltan rampas? ¿Cómo ves esta situación? Y Santa Rosa, nosotros hemos hecho un censo más que nada en la zona céntrica, y también, bueno, atendimos a Santa Rosa porque es una provincia bastante, La Pampa es una provincia bastante central, la gente de los pueblos viene mucho acá porque la mayoría de los servicios está acá. Así que nosotros hemos hecho un censo de lo que es la parte céntrica, más que nada por la cantidad de servicios que hay, que es una referencia que le vamos a brindar a la gente, un mapeo, como para que tenga, digamos. Por lo que vimos en el censo, más o menos cerca de un 40% de la zona censada necesita rampas. O sea, no estamos tan mal, dentro de todo, un 60% está cubierto, pero bueno, la necesidad existe, así que vamos a estar trabajando en eso. Así el día de mañana esperamos poder reducir ese número a cero, que esté 100% accesible a la ciudad. En base a ese censo, ¿dónde ves las principales necesidades? O la mayor urgencia, tal vez. Y está bastante distribuido, te digo. O sea, por ahí, bueno, la gente va a opinar y vamos a tomar su opinión, digamos. Pero por ahí lo que yo veo es que tenés en alguna parte algunas rampas de bajada y al otro lado no tenés una de subida, que creo que tendría que ser medio primordiales, porque ya tenés la mitad del trabajo hecho, pero después tienen inconvenientes para subir, tienen que estar por ahí yendo en lo que es la calle a contramano de los autos, en algunos casos, en la terminal me han mencionado, yo ya he hecho varias reuniones con gente en silla de ruedas, ya hemos trabajado antes, y bueno, ellos comentan esto, por ahí en algunas partes de las ciudades puntuales tienen, digamos, esta urgencia porque tienen que ir por el tránsito, aunque sea 5 o 10 metros, pero bueno, imagínate una silla de ruedas yendo en contramano al tránsito, no es nada cómodo. Así que hay unas zonas puntuales, la terminal, por ejemplo, es una, que hay que trabajar medio urgente ahí. Uh-huh. ¿Quiénes se van a hacer cargo del trabajo? ¿Empleados de la municipalidad? Sí. La municipalidad está trabajando a la par nuestra, ellos van a poner lo que es mano de obra, la colocación, digamos, y nosotros ponemos los materiales, y bueno, en conjunto hemos determinado que, ya que esto surge de una necesidad puntual, consultarle, digamos, a la gente es lo más adecuado, así que en eso estamos de acuerdo. El intendente me confirmó que iba asistir al evento, él también, digamos, está al tanto y le interesa trabajar en esto, así que enhorabuena que se pueda trabajar en conjunto en algo que creemos necesario. Uh-huh. ¿Cuál es la inversión que tienen que hacer en materiales? En materiales... ¿Tenés un cálculo más o menos? ¿Hay un cálculo? Sí, más o menos por lo que nosotros llegamos a estimar en total de lo que nosotros pretendemos lograr, es algo de unos más de 300.000 pesos entre materiales y mano de obra, más o menos, porque nuestra idea, hoy por hoy estamos anunciando que vamos a hacer unas 20 rampas, uh-huh, pero la idea de fondo nuestra es llegar a 50 rampas, por eso más o menos el número es ese, porque realmente pretendemos juntar más fondos y poder lograr llegar a ese número. Está bien. ¿A partir de cuándo comenzarían las obras, no? Y mira, ya estamos a poco, no tengo exactamente una fecha, porque vos imagínate que ahora estamos juntando recién el dato de dónde colocarlas. Ya tenemos el convenio para hacer los premoldeados y todo, así que si todo marcha viento en popa, yo diría que pronto. Muy bien. Bueno, yo diría que un plazo corto. Y es algo que lleva poco tiempo, ¿no?, de realización. O sea, la verdad que rápido, me mataste. Digo. La verdad que me mataste porque ahí ya te tendría que estar respondiendo por los plazos de la municipalidad. No sé qué tan... Uh-huh. ¿A qué velocidad la gente se hace? De obras públicas. Es claro, medio... Claro. Bueno, o sea, excede mi área, pero la idea es tratar de hacerlo lo más pronto posible. Muy bien, nosotros por sí. lo menos los materiales ya, en cuanto tengamos las ubicaciones, ya los vamos a comprar y los vamos a tener acopiados. Uh-huh. Bueno, otro tema será para más adelante, ¿no?, concientizar que nadie tape esas rampas, ¿no?, que nadie le estacione el auto justo ahí. Sí, sí, ese, la verdad que es otro trabajo importante, ¿no? La cultura, digamos, esto tiene que llegar a la fibra de la gente misma y tiene que ser parte de la cultura. Nosotros hemos tratado de concientizar, dando charlas y demás, pero es un trabajo arduo. Te digo que hoy por hoy recién estaba pasando por el centro para pulir un par de detalles de la presentación y como habitual, vi un auto parado justo enfrente de una rampa. Es algo que en el día a día se ve y no está bueno. Claro. Bueno, y será para más adelante, imagino, ¿no? Porque también pienso en los barrios, en las calles de tierra, ¿no? Es complicado. Sí, sí, sí. Uh-huh. Para trabajar en la temática hay mucho para trabajar. Uh-huh. En la inclusión en general, te digo. Uh-huh. Nosotros hemos dado charlas no solamente de esta discapacidad, digamos, de problemas motores, sino de sordos, hipoacúsicos, ciegos y demás, y se ve, digamos, que nosotros hemos pensado que se necesitan más semáforos para ciegos, estos que hacen sonido, se necesita un poco más de estructura. También la cultura se nota que falta, porque por ahí ves cartelerías o aires acondicionados ubicados donde no deberían, y la gente disminuye visual, y los árboles también con copa muy baja. Los vecinos por ahí eso no se dan cuenta, porque no lo viven, no conocen. Entonces falta un poco de ahí de concientización, porque capaz podando un poco el árbol o no dejando el cartel tan ahí sobre la vereda, le evitas el problema a alguien. Pero bueno, es algo a trabajar. Bueno, en lo que se va avanzando de a poco, por suerte, ¿no? Sí, sí, sí, estamos en ese camino, por suerte. León, reiteranos a dónde se pueden hacer las sugerencias para colocar las 20 rampas que, bueno, inicialmente van a estar trabajando ustedes desde el Rotary y la Municipalidad de Santa Rosa. Sí, va a ser el evento mañana viernes a las 19 horas en Primero de Mayo y Antártida Argentina. Es la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 1. Les agradezco, nos prestan el espacio. Es un lugar igual habitual de la gente con esta problemática, porque ellos trabajan sobre esto. Así que ellos nos prestan ahí el salón y ahí vamos a hacer la consulta, digamos. Así que, bueno, todos invitados, quien pueda, o si, por ejemplo, si tiene el padre o abuelo, si no puede ir, puede venir y dar un uh-huh. una voz por esa persona, digamos. La idea es llegar a la mayor cantidad de opiniones para poder realmente hacer un trabajo digno, que realmente cubra una necesidad. Seguro. ¿Únicamente es presencial esto de las sugerencias o hay una vía online, por ejemplo, a través de alguna página o algo por el estilo? Y mira, es la vía que hemos determinado hoy por hoy. Por ahí si vemos que estamos escuetos en opiniones, por ejemplo, si no llegamos a un número racional de opiniones, podemos por ahí abrir una línea online. Tendríamos que buscar algún tipo de formato y en última instancia los estaremos comunicando si esto hace falta. Muy bien. Muchas gracias, León. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, un abrazo. León Podestá, integrante de El Rotarac, bueno, informando acerca de estas 20 rampas que van a construir en conjunto junto a la Municipalidad de Santa Rosa. Mañana es esta convocatoria importante, ¿no? Como para poder sugerir cuáles son los lugares donde hace mayor falta justamente la colocación de rampas de accesibilidad dentro de la ciudad de Santa Rosa.